Ahora le vamos a dar lugar con la lista de oradores a Roberto Fornari, del Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social. Un fuerte aplauso para el compañero. Buenas noches, compañeros y compañeras. Desde el Movimiento por la Unidad Latinoamericana y el Cambio Social es un orgullo y nos da una gran satisfacción, y saludamos la iniciativa de las organizaciones que promovieron la realización de esta actividad. Y una de las cosas que me parece que tenemos que hacer centro, y que en el documento nosotros lo decimos, este gobierno y el antecesor han tomado determinadas medidas que eran demandas de nuestro pueblo. Pues entonces, compañeros, esas demandas que han tomado, que no forman parte de un programa ni de un proyecto integral, las han tomado porque hubo un pueblo, hubo unos trabajadores, hubo desocupados y jóvenes como los que están acá, que lucharon y dejaron la vida por esas cosas. Entonces no hay que regalarle a la burguesía el discurso de que ellos nos regalan lo que nosotros nos ganamos en la lucha. Y esto me parece que tiene que ser una enseñanza. La otra enseñanza, compañeros y compañeras, y que también tiene que ver con el discurso de la burguesía. Nuestra querida generación de los 30.000 compañeros y compañeras desaparecidas eran fundamentalmente jóvenes. Aquellos compañeros y compañeras que protagonizaron la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001 eran fundamentalmente jóvenes. Aquellas compañeras y compañeros que no nos rendimos, que no se rindieron ante las veleidades de la supuesta nueva política del gobierno kirchnerista, fueron fundamentalmente jóvenes. Y no es desde hace 2 años que la juventud entró en la política de la Argentina. Es desde hace mucho tiempo, y afortunadamente para aquellos que tenemos unos cuantos años más, nos llena de orgullo y satisfacción poder estar en este acto tan importante con esta gran cantidad de compañeros y compañeras jóvenes. En realidad, ese es el mejor legado que nosotros le podemos dejar a los compañeros y compañeras desaparecidos. Ese es el mejor legado que nosotros le podemos dar a aquellos compañeros que cayeron en la jornada del 19 y 20 de diciembre del 2001. Ese es el mejor legado que le podemos dejar a Darío, a Maxi, a Ferreira, a Mariano Ferreira, a Cristian Ferreira, que también eran jóvenes.